los chicos de la reunión que mantuvieron con algunos funcionarios del Ministerio de Educación. Nos alejamos del grupo de estudiantes que ha permanecido aquí mientras se desarrollaba la reunión allí en el interior del Ministerio. Bueno, creo que han tenido algunas respuestas, pero que no son las que esperaban, ¿no es cierto? Así que no es tan bueno el ánimo aquí. Vamos a ver si está Mirko para conversar con nosotros. Bueno, Mirko, contanos, ¿cuál ha sido la respuesta que han tenido en esta reunión? Buen día. Buen día. La señora, tuvimos una reunión con el señor Pablo Pérez y Nora Escobar. Nora Escobar es la coordinadora del área privada del Ministerio de Educación. Y la respuesta final que nos dio es que, bueno, ella no estaba entendido de nada. Sí, no tenía nada. El año pasado se habían hecho notas y todo eso por parte de la escuela. Pero aún así dice que, bueno, que no le correspondía su mandato, que ella no tenía nada que ver. No sé, pero vimos como un lado de manos, pero bueno. Dijo que asumió después de que las notas se recibieron en abril del 2014. Ella dice que asumió en noviembre, así que no tiene nada que ver. Dice que van a ver, tiene que preparar un presupuesto y van a ver si pueden darnos un desayuno. Que más o menos el miércoles nos van a decir si sí o no. ¿Ustedes van a venir el miércoles acá a la idea? Sí, obviamente, el miércoles a las 2 de la tarde tenemos una reunión con Pablo Pérez, que es el supervisor de la plática, y la misma señora Nora Escobar. ¿Ustedes se van conforme con esas respuestas? ¿Es la que esperaban? Y realmente no, sigue siendo un veremos, sigue siendo, seguimos esperando y la respuesta definitiva es capaz. En su momento habían dicho de que no les correspondía este derecho de contar con un refrigerio. ¿Qué dijo al respecto Nora Escobar? Nora Escobar dice que años anteriores no nos correspondía porque éramos una escuela privada, ¿sí? Uh-huh. A partir del año pasado somos una escuela de gestión social y pública, por lo cual nos corresponde el desayuno. Uh-huh. Por ley está en una resolución, que es más, la conoce ella misma, y nosotros, que la 133 y 132, que establece que las escuelas estatales y no estatales tienen derecho a un refrigerio aportado por parte del Ministerio de Educación. Y a pesar de que lo reconoce, todavía pone en duda la posibilidad de que puedan acceder. Claro, porque supuestamente no hay presupuesto, no hay plata. Y tienen que gestionarlo, supuestamente. ¿Ustedes qué le dicen? Realmente no sabemos qué pensar, solamente tener impotencia. Todos los chicos se movilizaron hasta acá y realmente no... A esperar nomás. ¿Hubo autoridades de la escuela que también participaron de la reunión? Sí, la señora directora Cecilia Peña hace alrededor de media hora llegó acá al establecimiento diciendo, presentando la nota correspondiente al 2014 y hubo medio como un desacuerdo entre supervisor y creo que yo entre lavado de mano entre todos. Bueno, muchas gracias, Mirko. ¿Van a continuar acá o que vuelvan a la escuela? Vamos a charlar y veremos qué se resuelve. Sí. Bueno, gracias. ¿Sí? No, gracias a usted. Bueno, ahí está la palabra del presidente entonces del Centro de Estudiantes del...